Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, ¿qué tenés para nosotros? Qué mañana disfrutable, Jorge. Qué mañana realmente disfrutable. Se extrañaba algo así. Sí, claro que sí. A esta hora hasta ya visualmente, va... hasta visualmente. Sí. Y la verdad que las imágenes que se pueden hacer en todos los lugares tienen otra cosa, tienen otro qué sé yo, como dicen, que las hace realmente mucho más lindas. Te cuento que quiero, antes de ir a esta notita, estuve allí por el lavadero Arcoiris 21, quiero saludar a Nelly y a Pia, que están allí trabajando, lavadero que ya está en su horario habitual, así que pueden pasar por allí, de 9 a 15 horas, lavadero de la asociación Down, y la verdad que me quedé así un poquito triste, porque ver ya el pasto creciendo dentro de esta obra que tanto queremos y que esperábamos que pronto finalice, realmente es muy triste, pero bueno, habrá que seguir insistiendo, pidiéndole a la gente la colaboración, la posibilidad de poder donar algún ticholo, material, las aberturas, algo como para poder finalizar y que todos los que están trabajando ya en este lavadero de la Asociación Down puedan realmente trabajar en este espacio que es hermoso, que es muy amplio, muy cómodo, y más que nada teniendo en cuenta que la posibilidad de habilitar actividades hace que ya se estén dictando las clases que se dictan allí en el lavadero, en lo que es la Asociación Down, que oficia de lavadero, de salón de clases, en fin, ojalá que se pueda resolver rápidamente, pero reitero, estaban Nelly y Pia allí trabajando. Tenemos otros mensajes, pero ahora no los vamos a compartir, sino que vamos a ir a la nota directamente que tenemos para este momento. Estamos con el diputado Eduardo Antonini, porque ayer nos hacía llegar justamente información sobre su preocupación por la posibilidad de la construcción de una pista de aterrizaje ubicada en las cercanías del arroyo, de los humedales del arroyo Maldonado, la posibilidad de la construcción, dice el diputado, y queremos algunos detalles. Entiendo que si hay posibilidad, la pista aún no se construye así. Gracias por recibirnos, Eduardo. ¿Cómo podemos encarar este tema entonces? Bien, si me da unos segundos, le voy a decir que engancho con lo que usted estaba hablando de la Asociación Down. Y este fin de semana están haciendo una cazuela. Exacto. Ah, se lo sabía. Sí, bueno, tenemos el está bueno para colaborar allí, acercarse y comprar esa cazuela el fin de semana. Hemos recibido, primero nos enteramos, obviamente, a través de medios de prensa hace un tiempo, y después a través de edilas y ediles del Frente Amplio, que nos comunicaron esa preocupación, y también vecinos que nos han trasladado la preocupación por la posible construcción allí de una pista que aparentemente está autorizada. Nosotros mandamos cuatro pedidos de informes a diferentes ministerios, al Ministerio de Ambiente, obviamente, para ver si hay un estudio de impacto ambiental, porque eso está en una zona, los humedales del arroyo Maldonado, cuando son una zona protegida, eso está desde el año 1998, es un área protegida, está por la intendencia de declarado por la intendencia de Maldonado, así que es una preocupación eso. También a ver cuáles fueron los estudios que se hicieron para construir la pista, que cómo va a funcionar. Así que le enviamos al Ministerio del Interior a ver si va a haber un destacamento de migraciones así, o qué forma se piensa trabajar con la llegada, el arribo de los aviones. También al Ministerio de Economía y Finanzas, porque de ahí depende la Dirección de Aduanas, a ver qué control va a tener. Al Ministerio de Defensa también, por los estudios que se hayan hecho para poner una pista ahí. ¿Qué radares va a usar? ¿Cómo se va a controlar eso? Digamos, porque tenemos un aeropuerto internacional a unos minutos. Eduardo, ¿has pasado por allí o por ahora son los datos que tienes que te han llegado? Pregunto porque hablas de la posible construcción, no que ya esté habilitado. Sí, no, yo no he pasado, y obviamente para verlo eso seguramente o hay que entrar al predio o verlo desde un dron. Ni tengo dron ni fui al predio. Básicamente lo que hacemos es transmitir la preocupación, por eso dice posible construcción. Hasta la información que tenemos no está construida, está autorizada. Perfecto. O estaría autorizada. Bien, Jorge. Buen día, diputado. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, diputado? Muy bien. con este usted, día. Sí, sí, ¿quién puede estar mal un día como hoy, ¿verdad? Claro. Exactamente. Usted sabe que tengo un amigo, una persona que creo mucho en lo que me dice, que antes de ayer justamente me dijo, el otro día un amigo me invitó a salir a dar una vueltita en avioneta, a mirar el paisaje, y realmente quedé asombrado de la pista de aterrizaje que hay en el Fasano, me dijo. Así. Bueno. Una de dos, el amigo soñó, o la pista ya por lo menos está marcada. Sí, yo no sabría decirle ahora, nosotros vamos a esperar la respuesta de los pedidos de informes, no. Así que bueno, ese va a ser el camino, no tengo ni dron, ni helicóptero, ni avioneta para verificarlo. Bien, mi otro compañero amigo acá, Celso Cuadro, me dice, ya está construida. Eso sí tiene dron. No, y mirá otro dato que me dice. Dice, como un amigo tuyo y mío, tiene fotos. Ahora voy a llamar al común amigo a ver si me arrima alguna foto. Bien, entonces y solicítele de mi parte al amigo ese mutuo si tiene, yo me podría acceder también a alguna de esas fotos. Celso me dice, ya está pronta la pista. Vio que vamos atrás, ¿no? No es que nosotros vamos atrás, es que va muy rápido la pista. Bueno. En cualquier momento levanta vuelo la pista y todo. Sí, claro, pero bueno, se necesitan algunas cosas. Bueno, está bien. Se necesitan algunas autorizaciones, digo. Bueno, pero yendo... Operar una pista, una cosa es operar una pista así nomás a la bartola y otra cosa es operar una pista de aterrizaje, ¿no? Claro. Lo que digo es... Está bárbaro, pero yo quiero saber qué estudio y en qué se basaron, porque vuelvo a repetir, tenemos a minutos un aeropuerto internacional. Sí, además, ¿a ti no te consta que haya ningún tipo justamente de estudio ambiental, de permiso, de autorización? No sabes de nada. Aparentemente no, y nosotros no hemos podido acceder a ninguna información al respecto que diga que hay estudios de impacto ambiental del ministerio. En realidad no nos hemos podido comunicar con el ministro nunca, ¿no? Ya que estoy, he podido aprovechar la oportunidad, sí, para decir que cuando ocurrió hace más o menos 2 meses la tala, mes y medio, 2 meses, no recuerdo exacto, la tala de indiscriminada allí en la zona de San Carlos, varios vecinos se comunicaron conmigo, con otros diputados también, pero bueno, básicamente me pidieron si podía organizar una reunión con el ministro de Ambiente para explicarle el tema, vecinos de San Carlos, así. Desde ese momento estoy intentando comunicarme con el ministro Peña, no contesta los mensajes de WhatsApp, no contesta su celular, y no contesta desde el despacho las llamadas que se hacen formalmente a su despacho también. Es más, la pobre secretaria ya no sabe qué excusa poner, porque el ministro no atiende. Bueno, a ver, ese eco, ¿sabe lo que significa? Que Celso Cuadro está en la otra línea. A ver, Celso, ¿estás ahí? A ver. ¿Qué tal? Buen día, saludos para todos. ¿Cómo Bienvenido, anda? Buen día, ¿cómo le va? Estaba escuchando y saludos para el diputado, para Karina, para todos, para el diputado Antonín por allí. Bueno, cuéntale al diputado, a ver, y cuéntenos a nosotros. Yo quiero agregar, y me parece muy muy, muy interesante, un aporte que me hizo un amigo en común, como dice Jorge, que sobrevoló la zona y que me mostró las fotografías, ¿no? Ya hace meses, y que han hecho otro sobrevuelo, y donde las fotografías, que yo mismo las vi, dan cuenta de que la pista desde la altura por lo menos está como, no sé, yo creo que es, yo les diría como bituminizada, pero sé que no es el término adecuado, seguramente es en hormigón, porque es una pista grande, es una pista como para recibir aviones de muy buen porte, ¿no? Eso es por lo que hemos estado averiguando nosotros también a nivel periodístico, pero sí, efectivamente la pista ya no solo está marcada, sino que prácticamente está hecha. Capaz que le falta toda la otra parte de la infraestructura en cuanto a luces, marcación y demás, ¿no? Es una pista cabalmente terminada, ¿no? Digo, le falta mucha cosa como para darle el marco de seguridad necesario para que baje un avión. Pero pronta ya está. O sea, un avión, si quisiera bajar ahí, puede hacerlo. O sea, ya podría eventualmente estar operativa. Bueno, por las fotos que yo vi, evidentemente, como dice Antonini, esto, o sea, a ver, lleva su tiempo en cuanto a las autorizaciones y demás, ¿no? Pero digo, la pista en sí, yo me atrevería a decir que, no sé qué información maneja el diputado, pero son unos cuantos metros, ¿no? Más de 1.500 metros tiene esa pista, ¿no? Por lo que vimos en las fotos, ¿no? Sí. Está ahí, diputado. Es una pista. Atentamente, escuchando. He hablado con alguno que otro piloto que la ha visto y bueno, la impresión fue la misma que te comentaron a ti, Jorge. Qué pista que están haciendo en ese lugar, ¿no? Sí. Pilotos, ¿no? No, la gente del palo alucina con la pista, por lo que me dijeron. Se ven tentados a utilizarla. Sí, yo justo estaba buscando en los archivos acá a ver si veía. Yo en algún momento sé que él, este amigo, no me envió la foto o la vi. Pero bueno, con mucho gusto ya sabemos de quién se trata, así que la vamos a conseguir y se la vamos a acercar al propio diputado sin problema, seguramente, ¿no? Muy bien, Celso, te agradezco este aporte y vuelvo contigo en minutitos, sí, nada más. Sí, estoy atento. Dale, gracias. Gracias. Chau. Estamos todos en lo mismo, porque yo estaba tratando de buscar las imágenes de este amigo en común que tenemos todos, y también nos había enviado las fotos, pero no realmente no las encuentro, pero seguramente se las vamos a buscar al diputado también. Bien, buenísimo. Sí, nos habían dicho que era una pista de gran porte, lo que permitiría el aterrizaje allí de aviones de importancia, ¿no? Por eso un poco también la preocupación, ¿no? Porque estábamos hablando de un lugar para aterrizar avionetas o helipuerto, ¿no? Sino, uh-huh. De aviones grandes, importantes. Bueno, diputado. Y bueno, es decir, a mí la preocupación básica es esa, es decir, que ¿quién autoriza este tipo de cosas en un área protegida? ¿Qué estudios se hicieron? Bueno, y si eso va a pasar, ¿qué controles, no? Por eso le pedimos a Migraciones que diga que va a tener apostado allí. ¿Cómo va a ser alguien que viene de un avión? ¿Se baja como el predio es privado, que ingresa al país sin ningún control? Sí, se entiende. Nada, mire, sí, ahora sí. Me olvidé de mandarle al Ministerio de Salud Pública a ver qué control sanitario iba a ser, que seguramente en las próximas horas le vamos a mandar también un complemento al Ministro de Salud Pública a ver qué control sanitario se va a hacer o está pensado para esa pista, que digamos pista, es un aeropuerto. Sí. Es así. Por lo que los datos que estamos recabando y todos muy confiables, sí, es así. Bueno, seguiremos de cerca lo que vaya sucediendo con los trámites que puedas ir realizando allí. Sí, yo lo quedamos así, yo voy a mantenerlos informados y voy a esperar a ver si ustedes me pueden gentilmente arrimar esas fotografías aéreas allí. Bárbaro. Están atentos nuestros oyentes, están atentos que acá no. Nicolás ya nos... Y al toque todos, ¿no? Al toque. Sí. Está el diputado tratando de ponerse los lentes acá para ver la pista, porque la estamos viendo juntos en esta foto que nos ha facilitado nuestro oyente Nicolás. Así que acá estamos. Y esto es el arroyo. Sí, eso es el arroyo, exactamente. Y eso que está abajo es el humedal. Claro. Voy a decir porque alguien que es piloto... que además es el representante nacional, me dijo, no, me parece que no está cerca del arroyo. Yo que estoy viendo que está al lado. Ahí tiene la posibilidad, diputado, con el diputado Cal. Que te invite a un vuelo, Cal. Claro. A un vuelo, porque ahí me parece que eso está al lado de... ¿Sí? No, al lado del arroyo, uh-huh. No es que está lejos. Está en la orilla. Sí, por lo que me han dicho está en la orilla, yo no he visto ninguna foto todavía. Se baja del avión y puede refrescarse los pies allí, sí. O tirar la caña, pescar, algún pejerrey debe haber ahí. Claro. Hoy está lindo para hacer el recorrido, diputado. Sí, hoy está lindo. Bueno. Bien, cerramos, Jorge, dale, y agradecemos al diputado. Dale, que nos haya recibido. Dale, no, por gracias. Favor, a las órdenes. Chao. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.